Una vaca va a acostarse con pijama y camisón. Qué larga de ser la noche para esta vacación. La vaca se pone guantes, un rulero y un batón, cuatro chancletas de goma y unas medias de algodón. Y de pronto se ha dormido con su gorro cascabel sobre una colcha de pasto y una almohada de clavel. Que no despierte la vaca de su dulce vacación, que se callen las estrellas, que se apague la canción, que se callen las estrellas, que se apague la canción.